sé qué voy a hacer. Me he quedado sin trabajo, sin amigos ni mujer. El destino me ha obligado a esta chica a conocer. Es morena, menudita y me ofrece su querer. Ya. Vamos a salir esta noche a gozar y a bailar. Vamos a salir esta noche a gozar y a bailar. A sus órdenes estaré en esta noche especial. A sus órdenes estaré en esta noche especial. Suyo, suyo, enterito, suyo, suyo. Soy suyo, suyo, enterito, suyo, suyo. Soy. Aprovecha de venir si a ti te gusta bailar. Aprovecha ya o lo lamentarás, porque mañana ya verás. Te van a casar, ¡ja! Te gusta bailar, aprovecha ya o lo lamentarás, porque mañana ya verás, te van a casar. Mañana te van a casar. Mañana te van a casar. Mañana te van a casar. Mañana te van a casar. Aunque no creas, tú verás. Mañana te van a casar. Aunque no creas, tú verás. Mañana te van a casar. Sin compromiso, mami, sin compromiso.